Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, bien, preocupados. Sí, sí. Para mí es un gusto charlar con ustedes, pero hoy tengo que decir que es en circunstancias muy particulares que entristecen, creo que muestran un estado de debilidad de nuestra democracia muy preocupante, ¿no? Así que bueno, espero que de la charla podamos concluir algunas cosas importantes que quizás no se estén diciendo tanto. Claro, bueno, entonces por ahí quisiéramos meternos. Primero sí, pedirle la opinión, si quiere, de lo que son todas estas cosas, sí, como desahogo político, si se quiere, pero sí, también mirar, pegarle una mirada a esto que está arriba de la mesa, que dicen el memorándum de entendimiento sí, con Irán es traición a la patria. Sí, no hay que perder de vista la cuestión del memorándum, pero hoy se impone en las noticias y en el análisis político la situación de que creada por el juez Bonadío con estas decisiones que ha adoptado, ¿no? El procesamiento de funcionarios, el pedido de prisión preventiva de exfuncionarios, la situación en relación con detenciones. Bueno, todo esto está en el campo de la aberración jurídica. Creo que se han levantado voces muy significativas de distintos sectores de la política argentina. Yo esta mañana he repasado en los diarios opiniones de diversas fuerzas de oposición, manifestaciones de organismos de derechos humanos, de organizaciones sociales, una posición categórica del Partido Justicialista a nivel nacional, aquí en Mendoza, cosa que no es muy común que ocurra cuando se trata. En otras circunstancias se ha mirado para otro lado, hay que decirlo, es mi partido, además, lo digo autocríticamente, aunque yo siempre he tomado posiciones, el Partido Justicialista siempre le ha sacado el cuerpo a estas definiciones. En este caso, tanto a nivel nacional como provincial, han habido expresiones, y expresiones de juristas. Bueno, ahí creo que un llamado a atención hacia el Poder Judicial, hacia el gobierno, respecto de lo que significa esta aberrante decisión de Bonadío. Ahora bien, hay que decir que esta decisión de Bonadío responde a una política, y no es la política de Bonadío, es la política de Mauricio Macri, es la política de la Alianza Cambiemos, que viene generando una situación de utilización como un brazo de la política a sectores del Poder Judicial. Un larguísimo brazo que sirve para hostigar a opositores y para disciplinar. Yo me acordaba en estos días de la frase de von Clausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, parafraseando a von Clausewitz, podríamos decir que en la Argentina el accionar del Poder Judicial está siendo la continuación de la política por otros medios. Y cuando eso ocurre con el Poder Judicial, desaparece la posibilidad de contar con una justicia imparcial, la posibilidad de contar con justicia, digamos. Si quienes imparten justicia no lo hacen con imparcialidad y lo hacen con finalidades que van más allá del cumplimiento de la ley, desaparece el valor justicia, que es connatural además con la democracia. Así que bueno, estamos viviendo una situación, creo que de verdadero déficit democrático, una situación de golpes contra el Estado de Derecho, que ocurren todos los días, ocurren de distintas maneras, no ocurren solamente con Cristina Fernández de Kirchner o con dirigentes kirchneristas. Vemos cómo se va extendiendo la práctica a periodistas, a organizaciones sociales que son criminalizadas, a organizaciones no gubernamentales extranjeras que son criminalizadas en la Argentina. Ahora vivimos este caso patético, realmente inconcebible, de que se esté prohibiendo el ingreso a la Argentina de representantes de ONGs que vienen a participar en la reunión de la Organización Mundial de Comercio y que están debidamente acreditados y que han participado en todas las anteriores reuniones de la OMC en otros lugares del mundo, ¿no? estamos llegando a ese extremo, ¿no? Entonces, la democracia está en peligro y frente a eso creo que la sociedad reacciona. No parece el gobierno estar captando el mensaje y eso resulta sumamente preocupante porque, como dijeron ayer los curas de la Opción por los Pobres, situación de politización de la justicia genera violencia y ese tipo de situaciones creo que en todo caso están siendo manejadas por el gobierno, por el propio presidente Macri, como una forma de provocación de la violencia, ¿no? Por eso la importancia también en este momento en llamar a una resistencia siempre en un sentido pacífico, en un sentido constructivo y no entrar en el juego del gobierno que busca generar con acciones violentas como estas, de violencia institucional, respuestas violentas que los argentinos no tenemos que dar. Pensaba en este sentido, Guillermo, cómo el gobierno instauró, con una gran complicidad a los medios hegemónicos de comunicación, un discurso que tiene que ver con la independencia de los poderes, y después en la acción venimos viendo todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo se rompe con eso? Yo ayer escuché, no recuerdo, creo que fue un dirigente sindical que dijo, bueno, nos prometieron la república y estamos viviendo en una republiqueta, ¿no? Hay una degradación en todos los planos de la vida republicana, de la división de poderes. Yo les diría que hoy el Congreso está viviendo una situación muy crítica, porque fíjense que en la etapa anterior se decía que el Congreso era una escribanía del Poder Ejecutivo. Hoy, en todo caso, el Congreso, por la acción del oficialismo y de una parte de la oposición que discute las comas y no el contenido perverso de los proyectos de ley, el Congreso se está transformando en una escribanía del Fondo Monetario, de la OCDE y de cuanta organización internacional vinculada con el neoliberalismo anda por el mundo, ¿no? Y vivimos esta situación de sectores del Poder Judicial que son un brazo, un largo brazo del Poder Ejecutivo, ¿no? Con actitudes belicistas, no ajustadas a derecho. Bueno, estamos viviendo una situación de crisis de la República, como les gusta decir a ellos. Nosotros preferimos decir una situación de déficit democrático. Yo creo que frente a eso cabe una fuerte denuncia en todos los planos, ¿no? En todo ámbito donde sea posible, en la calle, en las legislaturas, en el Congreso, y también en los ámbitos internacionales, como lo venimos haciendo con distintos casos, ¿no? Como el caso de Milagro Sala, como casos que hemos denunciado en estos días respecto a esta situación de las ONGs que vienen a participar del OMC que recién hacía referencia, etcétera, etcétera. La verdad que muy serio todo este panorama que usted describe, pero quería volverme y hacer por lo menos una mirada sobre lo que es el memorándum, sí, que es el disparador. Pensando en esto, hace poquito estuvo Netanyahu acá, sí, en la Argentina, se firmaron algunos acuerdos en seguridad. También hemos escuchado a Netanyahu hacer declaraciones en la ONU señalando a Irán. Viene Donald Trump también señalando a Irán, tratando de romper el pacto nuclear que se había alcanzado. Y a uno le empiezan a entrar en la cabeza, y por ahí soy yo que soy muy paranoico, pero empiezan a circulársele en la cabeza las teorías conspirativas y empieza a aparecer, si uno ve el expediente de la AMIA, está la CID, está el Mossad, y ya vemos una cancha muy sucia, ¿no? Sí, estamos volviendo a ese esquema geopolítico que dio como resultado los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. El gobierno de Macri está reconfigurando alianzas internacionales que fueron las alianzas que protagonizaba la Argentina durante el menemismo y que dieron como resultado el atentado contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Y esta situación resulta sumamente preocupante. Yo creo que hay que tener en cuenta, en relación con el memorándum con Irán, el sentido, si uno lo lee, es muy claro el memorándum, el texto del memorándum, el sentido que tenía ese acuerdo con Irán. Se trata de un acuerdo internacional que tenía como objetivo hacer que los imputados iraníes en la causa Amia, que estaba bajo la conducción del fiscal Nisman, declararan ante la justicia argentina de manera tal de poder superar la parálisis que tenía esa causa. Este es el sentido del memorándum. En todo momento quedaba claro que era el fiscal interviniente, el fiscal Nisman, y el juez de la causa, el juez Canico Corral, quienes iban a tener que tomar las indagatorias a los imputados iraníes y quienes iban a tener el poder de tomar las decisiones respecto de la situación procesal de esos imputados, ya sea de procesarlos luego de la declaración indagatoria. No hay procesamiento si antes no se da, por lo menos cuando se respeta el proceso penal, no hay procesamiento si no se toma la indagatoria, y procesarlos, o en el caso que se determinara que no tenían vinculación con el atentado, dejarlos en la situación de declaración de falta de mérito. Una decisión que siempre iba a estar en manos de Nisman y de Canicoa Corral, fiscal y juez argentino. Tenía una sola particularidad respecto de otros procesos penales, que es que la indagatoria no se iba a tomar acá en la Argentina, porque Irán no accede por sus normas internas a la extradición, sino que la indagatoria se iba a tomar en Teherán. Bueno, a partir de esta situación, que era una situación planteada en función de que la causa AMIA pudiera avanzar, montan toda una situación de supuesto encubrimiento y traición a la patria a partir de hipótesis planteadas por el fiscal Nisman en el momento que hace esta denuncia y hoy utilizadas por el juez Bonadío de una manera vergonzosa, hipótesis que luego se han verificado que no tienen ningún grado de realidad. Una hipótesis es que esto era para que los imputados iraníes quedaran desresponsabilizados en la causa del atentado contra la AMIA. Hipótesis que desde ningún punto de vista podía darse, en la medida que la decisión iba a tomarla el fiscal Nisman y el juez de la causa, Canicoba Corral. En segundo lugar, se hipotetizó con que esto era para levantar las alertas rojas internacionales que había fijado Interpol. Ha quedado más que aclarado por la propia Interpol, y en la práctica se ha podido corroborar que así ha sido, que las alertas rojas siguieron vigentes. Y en tercer lugar, se planteó que esto era para hacer negocios con Irán de naturaleza comercial y económica. La realidad demostró que durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el comercio y la relación económica con Irán fue la más baja que hemos tenido desde el atentado contra la Embajada de Israel y el atentado contra la AMIA en adelante. Así que también ha quedado absolutamente desacreditada esa situación. Los gobiernos no hacen negocios, en todo caso los negocios lo hacen las empresas privadas. Tampoco se verificó un incremento del comercio empujado por empresas privadas. Así que bueno, es todo un disparate montado a partir de la imaginación del fiscal Nisman y de la vergonzosa, increíble, desopilante actuación de este señor Bonadío, que no merece ser llamado juez. Termino diciéndoles, en relación con esto, que el juez Rafecas, tras la denuncia del fiscal Nisman, declaró que no había delito en esta causa, en esta denuncia de supuesta traición a la patria y encubrimiento. Hoy, el juez Rafecas está siendo sometido a un proceso en el Consejo de la Magistratura por haber dictado ese fallo. Una situación, además, absolutamente increíble, que el Consejo de la Magistratura esté buscando sancionar a un juez por la decisión que tomó, por el modo en que impartió justicia y no por inconductas que haya tenido el juez. Lo cual habla de que esto responde a una política, es una política que está impulsando, no solamente Bonadío. El Consejo de la Magistratura hoy lo maneja gente del gobierno de Macri. Es el propio gobierno de Macri quien, el que a través de la justicia, a través de algunos jueces como Bonadío, o a través del Consejo de la Magistratura, buscan disciplinar, perseguir, estigmatizar a quienes tienen miradas independientes desde la oposición política o buscan tener una actuación independiente en la propia justicia. La verdad que uno se pone a mirar y es bastante serio lo que está sucediendo, porque además hay mezclas, se mezclan como la Biblia y el Calefón, es una mezcla dicepoliana o de Fellini, uno podría decir, de las cosas cómo se mezclan, y lo peor es que uno empieza a encontrar conceptos de atrás que se tratan de imponer, como esto de que, bueno, otra vez algo habrán hecho, ¿no? Exactamente, sí. Pero hay que decir también, Tato, que estamos ante una política instrumentalizada por sectores del Poder Judicial que responde a un interés muy concreto, que es que no se discuta, que no se debata, que no se difunda nada que tenga que ver con el saqueo al que está sometiendo el macrismo, el presidente Macri, al Estado argentino en favor de los grandes grupos concentrados de la economía, y al ajuste fenomenal que están ya ejecutando y que piensan profundizar con la reforma previsional, la reforma tributaria y la reforma laboral sobre los jubilados, los trabajadores, los sectores medios y las provincias. Esto les diría que es el fin ulterior que hay detrás de toda esta política, que discutamos eternamente en el Senado si Cristina tiene que ser desaforada o no. Creo que esto no piensan resolverlo rápidamente. Creo que van a intentar que el tema dure todo el tiempo que tenga que durar para poder disimular las otras discusiones que están en el medio. Creo que no lo van a lograr. Pero esa es la política que se está dando al macrismo. Y esto implica una absoluta degradación de la política y degradación de la democracia. Creo que los argentinos cada día vamos siendo más conscientes de esta situación. Así que no hay que perder de vista ese factor distractivo, esta cortina de humo, como decía ayer Cristina, que se está buscando imponer atrás de esta actuación de Bonadío. Con la gran alianza de los medios hegemónicos, ¿no?, de comunicación. Así es. Hay que decir que son cuatro los protagonistas de este dispositivo. Uh-huh. El presidente Macri y su gobierno, el Poder Judicial a través de la actuación de figuras impresentables como Bonadío, los medios de comunicación hegemónicos y un empresariado que está siendo el gran beneficiario de estas políticas. Y cuando hablamos de ese empresariado, no nos referimos ni a las pymes, ni nos referimos a las empresas que podrían ser consideradas en algún sentido nacionales, que apuestan al país. Nos referimos a las corporaciones económicas que son partes de juegos transnacionales y que son los que hoy no solamente son beneficiarios, sino que en muchos terrenos imponen las reglas de juego, ¿no? Así que esa es la situación compleja de estos cuatro actores que son parte de esta conspiración contra la democracia. Así es. Bueno, Guillermo, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Y creo que queda la esperanza, ¿no? Yo creo que más allá de que esto está complicándose cada día más, tenemos que pensar que en la Argentina hay futuro, que hay políticas para desarrollar que son alternativas a estas, y que siempre está la posibilidad también de que nos expresemos en distintos ámbitos. Creo que cada vez más también en la calle, manifestando en favor de aquellos sectores que hoy están siendo perjudicados. Yo les agradezco a ustedes por la posibilidad que siempre nos dan de compartir esta visión también, que busca encontrar el lado positivo frente a tanta mala noticia que estamos viviendo. Así es. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.